Sigo en la sombra, lleno de luz. ¿Existe el día? ¿Esto es mi tumba o es mi bóveda materna? Pasa el latido contra mi piel, como una fría loza que germina caliente, roja, tierna. Es posible que no haya nacido todavía, o que haya muerto siempre. La sombra me gobierna. Si esto es vivir, morir no sé yo qué sería, ni sé lo que persigo con ansia tan eterna. Encadenado a un traje, parece que persigo desnudarme, librarme de aquello que no puede ser yo, y hace turbia y ausente la mirada. Pero la tela negra, distante, va conmigo sombra con sombra, contra la sombra, hasta que ruede a la desnuda vida creciente de la nada.